actualidad local aquí en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes. Vamos a hacer referencia precisamente a los acontecimientos pasados en torno a la Semana Santa Ubriqueña, y en concreto vamos a recoger pues ese balance de lo que han sido las salidas procesionales que se han llevado a cabo en nuestra localidad, y en concreto, bueno, pues la de los últimos días. Vamos a comenzar hablando pues de la salida procesional del miércoles, la del jueves y también la del Viernes Santo. En primer lugar, orden cronológico, tenemos Miércoles Santo, salida de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, Sebastián Casilla, portavoz de la Casilla Hermandad, nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz. Muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Sebastián Casillas, con el que vamos a hablar de esa estación de penitencia que realizaba nuestro Padre Jesús cautivo el pasado Miércoles Santo, pero además también de otra cita importante, que es la que va a tener lugar próximamente con ese acto definitivo ya en el que, bueno, pues se le va a otorgar la constitución, ¿no?, de hermandad, ¿no?, que es un dato también importante de tener en cuenta, y eso va a ser este fin de semana. La verdad es que sí, que ha pasado ya todo, ha pasado lo que es la Semana Santa. Todos los años, pues, pasando Semana Santa nos queda la típica nostalgia, el típico sentimiento de que hay que esperar un año más. Pero este año, digamos que estamos un poco contentos, más aliviados. Esa nostalgia todavía no ha aflorado debido a que todavía esta semana, concretamente el domingo 12 de abril, pues se va a producir, después de 11 años, la ceremonia de elección canónica como hermandad. Será el nombramiento de hermandad de lo que ha sido durante estos 11 años nuestra agrupación parroquial. Uh-huh. Pues eso era un dato importante a tener en cuenta, y si te parece, a final de semana volveremos a conversar sobre él y, bueno, pues destacar los detalles y los preparativos que se llevarán a cabo para ese acto de constitución. Pero queríamos repasar en la jornada de este lunes, después del desarrollo de la Semana Santa Ubriqueña, pues precisamente todas esas salidas procesionales que se han llevado a cabo en esa población, y la del Miércoles Santo, la que corresponde a nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. ¿Qué tal fue? ¿Cómo marchó todo? Pues la verdad que marchó bastante bien. Yo, para mi punto de vista y para gente de la Junta de Gobierno, de las mejores estaciones de penitencia que se han hecho, por no decirte casi la mejor, no vamos a decir la mejor porque siempre la primera que se hace es la que nos queda para todos, pasará para la historia aquella primera que hicimos, que fue la primera vez que nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado salió a las calles de Ubrique, pero esta de 2015 ha sido muy positiva en cuanto a participación de penitentes, la cantidad de gente que ha participado, la cantidad de gente que ha ido tras el paso del señor cautivo, lo bien que ha ido el paso, lo bien que han dado la cuadrilla, con la suavidad y la elegancia que han sabido llevar al señor cautivo en todo momento por las calles de Ubrique. Y yo, la única palabra que se me ocurre ahora mismo es la palabra agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que esta estación de penitencia sea tan positiva, los penitentes con un comportamiento ejemplar, puesto que pasar tanto penitente por las calles tan estrechas, tan sinuosas del casco antiguo es muy complicado, pero ha habido una colaboración increíble. Luego el tema de este año, que teníamos la novedad donde por primera vez la papeleta de sitio era por orden cronológico de antigüedad, la gente no ha puesto pega, no ha puesto ni un ápice, ningún tipo de reclamación al respecto. Todo el mundo bastante conforme con los sitios que le había tocado, etcétera, etcétera. Ya te digo que mucha ganas de trabajar, de seguir luchando por la agrupación, por lo que va a ser la futura hermandad, y máxime cuando nuestros hermanos o la gente que nos acompaña y que sigue nuestra imagen, pues también nos ayudan y nos facilitan que todas las cosas vayan por el camino que tienen que ir en el transcurso de que tienen que ir. Tanto yo como la Junta de Gobierno, por nuestra parte, si hay una palabra que podamos definir todo esto, es la palabra agradecimiento. Agradecimiento a todos los participantes, ¿no?, en esa salida procesional, a la ciudadanía ubriqueña en general, que, bueno, pues contribuyeron con lo que fue ese acto, ¿no?, que se llevó a cabo el pasado Miércoles Santo. Valoración positiva, momentos más significativos. Sebastián, si te pregunto por ello, ¿con cuál te quedas? Yo, como momento más significativo, por quedarme alguno, por ejemplo, la llegada, ¿no? Cuando nosotros ya llegamos, una vez que estábamos en el templo, lo típico, el tema de los abrazos, de las felicitaciones. Luego también están los típicos momentos del camino donde tú ves gente que llora, gente que se emociona, gente que a lo mejor por un tipo de enfermedad o porque están mal con las piernas, porque se han puesto mal, los que no han podido hacer estación de penitencia, lo que es el camino completo, pero los ves en un en un tramo concreto de la propia estación de penitencia y los ves emocionados, los ves con ganas de salir, de pertenecer al cortejo, aunque no pueden por motivo de salud, por motivo de que son 3 horas y media, etcétera. Pero yo me quedo con la ilusión. Si me quedo con algo es con la ilusión de la gente y con las ganas. Yo, por ejemplo, una anécdota que veo, o he estado viendo estos días, ahora que tanto utilizamos las redes sociales o que tan de moda están las redes sociales, es la cantidad de gente joven que a falta de un día, de 2 días para salir, ponían, por ejemplo, mensajes como deseando de que llegue las 10 de la noche o en una población, en un sitio donde ha habido 3-4 generaciones prácticamente perdidas y que ahora tú veas gente joven que tienen 16, 17 años, 15, y los veas en los estados de WhatsApp, los veas en los comentarios, por ejemplo, de Facebook, de distintas redes sociales, la gana de salir, la ansia por salir. Una vez que ha terminado todo, pone comentarios como qué pena, faltan casi 360 días para volver otra vez a estar en las calles. Entonces yo me quedo con eso, con después de muchos años donde digamos que aquí la llama de la Semana Santa estaba perdida, si me quedo con algo es con la ilusión que es la gente. Bueno, pues son los momentos más significativos, ¿no? Más que momentos, esas sensaciones y sentimientos, ¿no? Que se pudieron respirar en torno a lo que es la salida profesional, momentos previos, días antes y también durante el desarrollo de la misma. ¿No hubo incidencia durante el recorrido así destacable? ¿No hubo ningún tipo de problema, pues no sé, con el recorrido, con lo que es el transcurrir, ¿no?, de la procesión? No, incidencia en verdad no hubo ninguna. El tiempo ya con días de antelación sabíamos que nos iba a acompañar y quizás lo que nos ha ayudado a hacer una estación de penitencia bastante elegante y bastante buena dentro de todos los cauces posibles ha sido ese factor, que otros años con el tema del tiempo hemos tenido que medir muy bien de llegar al templo un poco antes no nos fuera a coger riesgo de lluvia o intentar recortarle algunos minutos a ciertos tramos, a ciertos pasos por algunos lugares. Pero este año, como sabíamos que teníamos el factor tiempo a favor de nosotros y no teníamos problemas, pues hemos podido hacer las cosas, digamos, más pausadas, más serenas, más tranquilas. Luego también, más que incidencia, si hay un tema que nosotros teníamos un poco de miedo, que era, por cuestiones de seguridad, lo que era la subida de la calle Neva hasta la altura del Peñón de la Becerra. Ahí teníamos nosotros, se llegó un acuerdo en lo que es el SECOP o la reunión anterior a Semana Santa, de que para evitar los resbalones luego de los automóviles, así como de los viandantes con la acera, teníamos que apagar las velas una vez que pasáramos la Trinidad y volverlas a encender poco antes de llegar al Peñón de la Becerra. Así evitamos que en ese tramo cayera cera, lo que es en las piedras, en el suelo, para futuros deslizamientos de vehículos, de viandantes, etcétera. Y había un pequeño temor ver cómo podíamos coordinar 200 y pico penitentes para que fueran apagando las velas y luego cuando fueran llegando al otro tramo hubiera una serie de personas que se las fueran encendiendo, puesto que con el tema de los capirotes prácticamente lo que es soplar la vela y luego ayudarte para encenderla es complicado. Pero gracias a 2 o 3 personas que también hicieron una labor excelente, que tuvimos también vestidos de penitente pero sin cirio, abajo en la zona de la Trinidad y luego de nuevo arriba en la zona antes de la llegada del Peñón, se pudo coordinar muy bien todo este aspecto y se apagó perfectamente el tramo y una vez que se llegó al Peñón se volvió a encender otra vez el tramo de nuevo y todo muy coordinado, muy bien. Teníamos ese pequeño miedo a que ahí pudiera haber una pequeña descoordinación o un pequeño desbarajuste, un pequeño lío, pero para nada, también salió bastante bien, la verdad. Vale. ¿Mayor concentración de público dónde? ¿En la salida? En la salida, la mayor concentración de público fue en la salida. Lo que era la 10 menos cuarto de la noche, 10 menos 10 de la noche, en la salida fue la mayor concentración de público. Luego hubo sitios como la Trinidad, que también hubo bastante público, o el Paso del Peñón, porque se suele muchas veces acumular allí público y eso, pero vamos, más o menos la salida. En la entrada hubo luego un poco menos gente, pero más o menos casi todo recorrido, la verdad. Hay muchas fotos, muchas instantáneas que vemos por las distintas redes sociales, por los distintos sitios, y se ve detrás del paso, es increíble la marea de gente que va, la cantidad de gente que va. Vamos, desde luego, muy agradecido en todos los aspectos. Bueno, y antes de marcharnos, recordad también, ¿no?, que tenemos otra cita con la ya casi hermandad. Yo es que me resisto a llamaros agrupación parroquial, ¿no?, porque ya prácticamente el nombramiento es oficial y se va a reoficializar todavía más con ese acto este domingo 12 de abril. Así que, bueno, pues esa cita importante, ¿no?, de la que hablaremos, si te parece, conforme vaya avanzando la semana, en la recta final ya de esta semana, pero sí que hay que recordarlo, ¿no? Es otro aspecto importante del cautivo y de todas las personas que formáis la hermandad del cautivo. Sí, pues un aspecto importante, y aunque a final de semana vamos a tener ocasión de hablar del tema organizativo, de en qué va a consistir esta ceremonia, de todos los actos que va a haber paralelos a esta ceremonia, sí voy a aprovechar ya desde hoy, pues, de invitar a todos los hermanos, a todo el pueblo de Ubrique y a todas aquellas personas que desde estos 11 años han estado colaborando con nosotros, pues, a esta elección canónica del próximo día 12 de abril, domingo, en la parroquia de Nuestra Señora de la O, a las 12:30 de la mañana, que tendrá lugar. Las 12:30 en la parroquia, este domingo, ese acto de constitución de la hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Sebastián Casilla es su portavoz y le agradecemos muchísimo que nos haya podido atender en la jornada de este lunes, y bueno, pues seguiremos hablando, ¿no?, si te parece, al final ya de semana. De acuerdo, Rocío, pues muchas gracias una vez más, y ya a final de semana pues nos emplazaremos de nuevo para terminar de dar toda la última información y los últimos detalles de lo que va a ser esta elección canónica del próximo día 12. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Pues gracias a ustedes, Rocío, muy buenos días.